No temas a la tristeza. En tus lágrimas encontrarás la paz que tanto anhelas. Pero nunca olvides que en la paciencia está la virtud de los sabios. No temas, hermano, no temas, hermana, es bueno reír, es bueno llorar, libera tus sentimientos, libera tus temores y mira la luz que en ti está la paz y mira el cielo libertad. No temas, hermano, no temas, hermana, es bueno reír, es bueno cantar, libera tus sentimientos, libera tus temores. Y en ti la paz que canta libertad, en ti el cielo de bondad. Escribe canciones que canten en la paz, que en los pueblos de la tierra la amistad. Nunca olvides la tristeza, en tus lágrimas está la paz. Sabios quienes aman la verdad.